Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 111 de Esta peli ya la he visto, un podcast. Un podcast de periodicidad atemporal en el que hablamos de cine de todos los tiempos y de todos los géneros y de todas las nacionalidades. En él hablamos a Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, súper bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque llevo 111 episodios deseando que hablemos de la película de la que vamos a hablar hoy. Bueno, luego soy yo el plasta. Con JFK y bailando con lobos, pero sí, Adri. Algún día lo conseguirá. A la mínima dice sus pelis, sus cosas de colátera. Tenemos que hablar de esto. Bueno, con esta voz, concretamente. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca haciendo voces, que no es mi carrera profesional, evidentemente. ¿De qué vamos a hablar en este episodio, Adri? Pues tenemos primero una sección esta de primera plana que hemos elegido un tema de súper mega actualidad, que es el whitewashing a raíz de varias películas, principalmente Ghost in the Shell. Vamos a hablar un poco de esto y meternos con gente. Max Landis, en concreto. Luego... ¡Gilipollas! Luego tenemos la última película, en la que vamos a hablar de las pelis que hemos visto estos últimos días. Y luego tenemos nuestra ventana indiscreta para hablar a fondísimo y con spoilers de Collateral, la película de Michael Mann de 2004. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. En la sección de primera plana, como ha adelantado antes en breves segundos, Adri, vamos a hablar de un tema que está otra vez muy de actualidad, pero en realidad lleva años provocando siempre un enfrentamiento cada vez más radical entre los que se quejan de ello y la industria y la gente relacionada con la industria, que es el whitewashing o el coger personajes que originalmente están pensados para ser representados por personas de razas no blancas y coger actores blancos para representar esos personajes. Últimamente ha habido dos grandes polémicas, una con la película de Nina Simone que protagoniza Zoe Saldana haciendo de la susodicha, que claro, ella es latina y es bastante morena, pero no lo suficientemente negra como para hacer de ese personaje sin más. De hecho, en la película, que ya está hecha y que está pendiente de ser estrenada, ella lleva una capa de maquillaje importante, que creo que esto es algo que hay que especificar, porque no es simplemente que ella esté haciendo de Nina Simone, que es afroamericana y ella es latina y entonces hay un problema ahí. No, es un problema ya que es como si fuera una evolución actual de lo que era el blackface, aquel famoso que se hacía en Hollywood, en el cine mudo, de actores blancos representando a negros, o el típico personaje cómico que había en el teatro estadounidense, que era muy tradicional, cómicos que salían al escenario pintados de negro. O sea, esto viene de hace mucho tiempo, amigos. Y por otro lado está lo que ha surgido del remake o de la versión de acción real de Ghost in the... Ghost in the Shell. Iba a decir Ghost in the Machine. Ghost in the Shell, que bueno, la protagonista se supone que va a ser Scarlett Johansson, que ya eso de por sí ha provocado un gran revuelo. Un poco por dos lados, ¿no? Y eso lo va a especificar Adri también. Un poco los que reivindican la fidelidad al material original, ¿no? La protagonista se supone que es japonesa, de aspecto japonés, y todo está ambientado en Japón. Pero por otro lado está lo mismo, ¿no? Cogido una actriz muy blanca, requete blanca, para hacer un personaje que además va a conservar, en principio, por lo que se sabe, el nombre original, que es un poquito japonés. Entonces, queda ahí una cosa rara. Pero para rematar esto, se ha sabido después que el mismo estudio ha estado probando la posibilidad de aplicar efectos digitales por ordenador a las caras de los actores blancos que hay en la película, que también hay personajes asiáticos interpretados por personajes por actores asiáticos en ella, pero hay actores blancos aparte de Scarlett Johansson, y han probado la idea de hacer un maquillaje digital que ya se está haciendo y es bastante y se está extendiendo en Hollywood para rectificar los detalles y hacer que parecieran japoneses barra asiáticos. Y esto, claro, imaginad, ya era como la guinda del asunto, una polémica que se ha construido un poco, poquito a poco. A ver, dos cosas. Yo creo que sí es cierto que el tema de la representación de las minorías y de personas no blancas en Hollywood es algo que se pone como excusa por parte de los ejecutivos y de gilipollas como Max Landis, de que es como funciona la industria, porque solamente con actores blancos se gana dinero, que es como, pero si no se hacen películas protagonizadas por actores de otras etnias, ¿cómo leches sabes si dan más dinero o no? No se sabe porque no se hacen. Es así de absurdo la cosa, ¿no? Como con lo de las mujeres protagonizando blockbusters. Se daba la misma excusa. Y por otro lado está el tema este, ¿no? De si es correcto o no coger una historia que es inherentemente muy japonesa, de la cultura japonesa y de un contexto japonés, y representarla con actores blancos. Porque claro, he leído por ahí, ¿no? Una de las posturas es, vale, si vas a hacer la versión de Hollywood, y yo es algo con lo que estoy muy de acuerdo, si vas a hacer la versión de Hollywood de Ghost in the Shell, pues llévalo a un contexto occidentalizado donde todo tenga sentido, pero no intentes recrear lo mismo de la original cambiando simplemente actores. Eso es algo que me parece una postura muy razonable y que es una manera muy sencilla de precisamente dejar de, no me gusta utilizar esta palabra, pero si es así, apropiarse de historias de otras culturas y de contextos raciales diferentes y llevarlo a Hollywood. Pero bueno, es un tema que yo creo que Adri tiene algunas cosas diferentes de cómo lo ha percibido ella toda esta polémica. A ver, el tema es, las primeras reacciones que vi iban un poco en este sentido, en el sentido de ser fiel al material original y a la raíz japonesa de la historia y de la película y tal. Estoy de acuerdo contigo en que no tiene mucho sentido que cojan a un personaje que se apellida Kusanagi, no me acuerdo el nombre, creo que era Makoto, y tenga una historia, o sea, y ambienten la historia en Tokio y jueguen a utilizar CGI para cambiarles las caras, para hacer, en fin, Si lo vas a occidentalizar, pues bueno, te lo llevas a Los Ángeles y lo haces y no pasa nada. El tema es que, a ver, yo precisamente en Ghost in the Shell, yo he leído muchos argumentos, muchos artículos de gente que lo defiende, tú has puesto uno en el guión, que hablan de Ghost in the Shell y de lo inherente que es a la cultura japonesa y a la relación que tienen los japoneses con la tecnología y a lo idiosincrásica que es. Y yo no estoy del todo de acuerdo con esto, porque precisamente Ghost in the Shell es una película que va, una historia que va sobre la idea de la conciencia colectiva y de la conciencia en sí misma, y es como muy existencialista, y precisamente el cuerpo físico como que se le quiere restar importancia, y precisamente siendo así, todavía como que subraya más el hecho de que no pasa nada porque una actriz blanca como Scarlett Johansson haga el papel de la protagonista. Ahora, estoy de acuerdo en que si vas a hacer el traslado afuera de esa cultura japonesa, te lo llevas todo o no te lo llevas nada. Pero bueno, eso por un lado. Entonces yo no estoy de acuerdo con todos los que estaban en plan, ¿por qué están apropiándose de las cosas súper japonesas inherentes? A mí me parece una película con unos argumentos y unas reflexiones muy globales y sobre todo muy actual ahora, y que precisamente que perfectamente se puede contar en el entorno occidental. Pero bueno, luego está por supuesto la otra parte que obviamente es un problema, y es que bueno, le hemos mencionado de pasada, pero Max Landis decía, gilipollas Decía lo que sí, como has dicho, dicen mucho, lo de que no es no, que yo salgo con lo que vivo en mi día a día en el trabajo, que al final, intentando justificar o intentando buscar el éxito, al final acaban los estudios recurriendo a los mismos actores y a las mismas figuras sin importar los papeles que son. Pero claro, obviamente no hay un equivalente asiático, americano, a Brad Pitt, pero es que no le han dejado, o sea, es como un círculo vicioso. Si no haces papeles en los que pueda brillar un asiático, nunca vas a crear una estrella asiática. Y anda, y, o sea, y asiáticos y de cualquier tipo de raza en Estados Unidos, que hay muchísima diversidad. Y luego tú date cuenta la cantidad de actores chinos y asiáticos en general que se meten dentro de blockbusters de Hollywood para hacer papeles de mierda. Claro, es lo que iba a decir, que al final el problema está en que es un poco lo que creo que lo comentaba, recuérdame si estoy equivocado. Cuando hablábamos en los Oscar, con la polémica de los Oscar So White, cuando las declaraciones aquellas o el comentario es aquel que tuvo Matt Damon en un programa de televisión, que decía que bueno, que la diversidad se hace en el casting y no en el equipo, por unos problemas que tuvo con una productora. Y al final son esa forma de pensar en la que y estas excusas que dan para el whitewashing de Ghost in the Shell o de Doctor Strange o tal. Que es como parece que hacen ese tipo de cosas para cubrir una cuota y al final crean personajes super clichés asiáticos y super clichés de negros y super clichés de todas las razas que te puedas imaginar, latinos, latinos por supuesto, todos los narcos, que al final son los que cubren un poco para, o sea, los que crean para, en las películas de secundarios o terciarios para poder presumir de que tienen diversidad cuando al final están fomentando todo lo contrario. Y entonces eso, al fin, o sea, y es una lástima que cuando tienes películas como El Doctor Extraño, que es el papel de Tilda Swinton, o aquí Scarlett Johansson en Ghost in the Shell, que realmente tienes la oportunidad de crear estrellas y de crear nuevas personas, vamos, sí, de crear estrellas potenciales y de probar si realmente es cierto que una yo que sé, ¿cómo se llama la de Sense8? Donna Bay. No te puede atraer a la gente igual que Scarlett Johansson. Que sí, que al final es una pescadilla que se muerde la cola y que está claro que Hollywood no quiere salir de ella y bueno, llegar a. Y yo espero que llegue un momento, porque ahora, mira, tienen. Precisamente es un momento perfecto para demostrar que estaban equivocados con las mujeres como protagonistas de los blockbusters, porque tenemos Star Wars, tenemos los Juegos del Hambre, y incluso papeles así como más polémicos o tal como el de Perdida, que se me ocurre, no sé, que se están demostrando que lo importante es que ya me, que, o sea, que vires el marketing hacia los valores de la propia película, no del actor que hayas contratado para tal, aparte de que bueno, anda que no ha habido últimamente superproducciones con repartazo que no han cubierto expectativas. En X-Men Días de Futuro Pasado aparece una actriz que se llama Fan Bingbing, que es una actriz china que es súper popular en el país, que es también cantante y estas cosas que hacen los asiáticos con sus superestrellas. O, por ejemplo, en Wolverine sí que tenía un papel más o menos importante otra actriz japonesa, que sí. Era Tao Okamoto, la que aparece como protagonista junto a Hugh Jackman, que aparece en Batman vs. Superman haciendo de la secretaria de Lex Luthor. Y tú fíjate qué papel tiene. Aparece dos veces por ahí y luego desaparece. Entonces, ay, esa que necesitaba que le diesen tres bocatas. Exactamente, la de ese estilo. Entonces, en Hollywood me hace mucha gracia porque cogen para cubrir ciertos mercados como el asiático, actores y actrices de esos países, pero eso les dan personajes marginales y que no tienen ningún tipo de importancia en esas películas, salvo, claro, ya actores de peso tipo Ken Watanabe y estos, que ya son, claro, a los 50 años llegan y, uy, sí, claro, son papeles importantes, evidentemente, pero son dos o tres. Y Max Landis comentaba en ese vídeo lamentable en el que justificaba esto, que es que ahora ya no hay actores asiáticos famosos, porque en los 90 se había, pero hemos ido a peor. Perdona, sí hay actores famosos, lo que pasa es que no los cogen para papeles importantes. O sea, en su día tú veías a gente como... joder, la de Tigre y Dragón y demás que hicieron sus cameos en y sus pinitos en Hollywood, pero bueno, Pero es que en el mismo rollo que hay ahora. Pero actores y actrices, haya patadas. Que no me fastidien, por favor. Empezamos con la sección de la última película y voy a empezar yo hablando de... Es que últimamente, Ramón, te estoy haciendo caso, ¿eh? ¡Me hace caso! ¡Me hace caso! Se va por ahí a gritar por la casa mientras yo comento. Jack Reacher, la película de acción de Christopher McQuarrie, que ha estado muy pesado, Ramón. Y yo creo que es la persona que conozco más entusiasta con respecto a esta película de Tom Cruise. Es probable. Bueno, esto es el director es Christopher McQuarrie, que es hace poco ha hecho la quinta entrega de Misión Imposible, iba a decir la quinta entrega de Misión Imposible 5, y el guionista de El Día de Mañana, creo. El Día de Mañana, o el, bueno, sí, Edge of Tomorrow. Y bueno, aquí tiene a Tom Cruise y a Rosamund Pike, Rich, y más gente. Bueno, y a Werner Herzog, que cuando lo vi fue como, ¿qué? ¿What? Hablando de contando cómo se comió su propia mano, que digo, esto no puede ser. Y nada, tenemos aquí el superhéroe de acción estupendérrimo. A ver, no voy a contar de qué va porque ya hablaste tú en su momento y bueno, al final es un thriller así, bueno, con menos acción de la que yo esperaba, pero... Tengo que decir que me ha gustado bastante, pero a la vez me ha decepcionado. Pero no porque tuvieses ningún tipo de expectativa, porque no me fío de ti nada, Ramón, sino porque realmente su primer acto es muy, muy bueno. De hecho, el arranque de la película con el asalto este del sniper, del francotirador, es muy potente. Además, visualmente es una pasada. Y toda la presentación de personaje de Jack, cómo abre los diferentes frentes que van a estar en la película y cómo, sobre todo me sorprendió mucho cómo vira la atención o el foco a elementos que normalmente ese tipo de películas de acción a priori no lo hace. Bueno, que de hecho es más bien un rollo detectivesco ese primer acto que una película de acción o un primer acto de película de acción. Me gusta cómo ponen el foco en las víctimas, me gusta cómo el personaje va guiando, vamos, como Jack Reacher va guiando al personaje de Rosamund Pike. No sé, como de primeras digo, me planteaba una situación que me resultaba sorprendentemente original en una película como esta, que no me lo esperaba para nada. El problema para mí es que a medida que la cosa avanza, se dispersa muchísimo. Y ya que empieza a ser un poco ya el típico héroe de acción pasado de vueltas de los 90, con un tercer acto que es súper noventero, bastante predecible, y bueno, tiene esos momentos ahí poco verosímiles, pero bueno, no tampoco voy a castigarla por eso. Y todo el cierre de la trama es muy, muy poco estimulante para todo lo que se ha planteado. Entonces, no sé, estoy... Aparte de que, bueno, la última secuencia está en el autobús, en plan héroe guardián, superhéroe... El héroe que viaja en autobús, claro que sí. Mira, no... Es genial. No, pero si no... O sea, el héroe que viaja en autobús, genial. Pero el héroe que viaja en autobús y se levanta y va a castigar al hombre que está gritando a su novia, es como, mira, Tom Cruise, no hace falta... Pero te quería preguntarte tres cosas en concreto. ¿Qué te parecen? Primero, la persecución en coche que hay. Es lo que iba a decir ahora, que al margen de las deficiencias que le veo al guión, el McQuarrie la verdad es que demuestra que sabe dirigir, sobre todo a acción, que ya me dejó con el culo torcidísimo, que ya lo comentamos aquí, en la persecución está con las motos y con los coches y tal, de Misión Imposible, que yo estaba todo el tiempo pero flipando en colores de cómo había hecho eso. Y aquí me dejó flipada porque no he visto, yo creo que no he visto jamás una persecución en coche planteada como lo plantea él aquí, porque es súper realista. No es nada frenética en el sentido de que no mueve la cámara, no es corte, mil planos para generar ahí el frenesí y tal, sino que coloca la cámara en sitios y deja que las cosas, que los coches pasen, y además es que reacciona, no es nada, ¿cómo lo digo? No es nada exagerado, flipado, tal, por crear espectacularidad, sino que es como, uy, me han cerrado, voy a dar la vuelta, doy marcha atrás y doy la vuelta y me voy. Es como, es todo como muy, y, pero consigue crear una tensión ahí muy importante y tiene unos puntos de vista estupendérrimos desde con el helicóptero, con los, porque hay una, como es una persecución a tres, está súper bien narrada lo que está pasando, dónde está cada uno en cada momento, está muy muy bien. Yo creo que para mí es el highlight de la película, la verdad. Eso es lo que destacaría de la peli, bueno, porque, y en general la puesta en escena que tiene para la acción McQuarrie, que es bastante, me parece muy efectiva. Tiene una buena planificación de la acción. Y luego me gustó mucho el momento en el que, creo que era ahí, creo, al final de cuando lo estaban persiguiendo, cuando se mete entre la multitud y, bueno, entre un grupo de personas que están mirando y hay un tipo que coge la gorra y se la pone en la cabeza. Sí. Y es como, fuck the police. Me hizo mucha gracia. No, ¿qué es lo otro que me de esa peli, que había otros dos momentos que me gustaban mucho. Uno era la lucha dentro de la casa, que era súper física y súper dura y tal. Y luego... Cuando entran los dos mendrugos esto dándose entre ellos a sí mismos, es muy gracioso. Y luego la escena de él llamando por teléfono, que me encanta esa escena. La escena de él llamando por teléfono. Sí, cuando le llaman diciendo que tienen a la chica. Y él empieza a colgarles y cada vez que le cogen el teléfono otra vez el tío está más revolucionado y la cosa, y Tom Cruise is escalating quickly. Sí, está gracioso. Pero bueno, al final es interesante, ¿eh? Me ha gustado verla y creo que merece la pena solo por ese primer acto y por cómo dirige McQuarrie. Así que bueno, te perdono. Y volver a Werner Herzog hablar de que se comió su mano para que no se le congelara el cuerpo. Bueno, después de verle en Parks and Recreation, del landlord este, al que cuando están buscando un sitio para alquilar o comprar o no sé qué, ¿no te acuerdas? Sí. Bueno, yo he visto, bueno, he seguido aquí, que espero ya acabar con esta manía persecutoria ciclo de los 80 y los 90, pero todavía sigue. He visto una peli del director de... Los Caraconos y la película de las Tortugas Ninja, la original, que es Steve Barron, se llama Electric Dreams, una película del año 84 protagonizada por Virginia Madsen, la gran actriz ahora muy olvidada, pero que en los 80 y 90 tuvo papeles en películas que más o menos le dieron cierta visibilidad. Y Lenny Von Dolen, que diréis, ¿quién es este hombre? Pues es el actor que hacía de aquel personaje agorafóbico de Twin Peaks. Que seguramente no os acordaréis, pero que tiene una relación muy peculiar con la chica Laura Palmer en la película, en la serie. Bueno, ¿Electric Dreams de qué va? Pues tienes a un arquitecto que está diseñando su propio modelo de ladrillo antiterremoto y, se compra un ordenador porque necesita organizarse. Un amigo le insiste, tienes que comprarte un ordenador, que es la cosa moderna de hoy en día. Año 84 estamos hablando, os recuerdo. Y al principio el reticente se compra uno, pero lo flipa muchísimo con los soniditos y tal, y lo que puede hacer, y empieza a incorporar elementos a toda su casa para controlarlo todo con el ordenador. Y en un determinado momento hay un accidente y el ordenador, por unas cosas, adquiere inteligencia artificial. Efectivamente. Y él tiene una vecina que es, además, violonchelista. Y se genera ahí una relación de que le gusta mucho a ella, su vecina, pero el ordenador también se ha enamorado de ella. Y hay un triángulo amoroso ahí muy curioso, en una especie de desarrollo de Cyrano de Bergerac, porque el ordenador le está ayudando a su dueño a intentar conquistarla al mismo tiempo que él está, pues, enamorado de ella. Es una peli que es la quinta esencia de esto del rollo pop ochentero en el cine, y la mezcla esta de esa idea del ordenador como objeto de culto supermoderno, que cuando compras uno ya automáticamente tu casa es del siglo XXI, lógicamente, aunque estés en el siglo XX. Y es me parece muy interesante porque la peli es muy optimista en gran parte de la película, en el sentido de que muestra un poco el ordenador como si fuera un instrumento musical o una herramienta más con la que realizar tus cosas, ¿no? No solamente... la parte humana que hay detrás de las herramientas o de los instrumentos es lo que hace la música o lo que sea con esas herramientas y con esos instrumentos, y no son los instrumentos los que lo hacen. Entonces, tiene esas ideas ahí. Y luego, el director de la peli viene mucho de los vídeos musicales. De hecho, es el director del famoso vídeo este de Aha, de Take On Me, que utilizaba muchos efectos así raros. Y se nota mucho cómo utilizan muchísimos montajes musicales, muchísimas escenas que aprovechan que se creó una banda sonora tanto original, instrumental, como de grupos y algunos de la época de música electrónica, etcétera, basadas en la película. Hay un momento que es súper, o sea, tiene un tono, es realmente una comedia romántica súper chorra, pero tiene un tono que a mí me ganó por completo desde el principio, porque es súper inocente en el planteamiento de las cosas que hace y cómo lo hace, tanto en la parte tecnológica como en la parte romántica. Y hay una escena en la que está la chica de la película tocando el violonchelo, mientras que el ordenador replica y toca dúo con ella, y hay un montaje ahí musical muy chulo, y fue como, esta peli me hace feliz, así simplemente viendo a Virginia Madsen tocando un instrumento musical y el otro ordenador sintetizando sonidos. Es divertida y es un poco también referente de Her, ¿no? Si os habéis dado cuenta por lo que he dicho, determinada, aunque en un sentido completamente opuesto y no tan complejo, ni mucho menos. Pero sí se puede ahí ver las conexiones con la peli de Spike Jonze. A mí me hizo mucha gracia. No es gran cosa, pero es de estas pelis de sentirse bien. Es una peli de estas de manta y helado. ¿Qué quieres que os diga? Bueno, oye, todo el mundo necesita sus momentos de mantita y cosas. Y cosas, suena fatal. ¿Qué más he visto yo? Bueno, una peli que precisamente la de mantita, pero ¿por qué hace frío? Porque he visto Force Major, no sé cómo pronunciar esto, Fuerza Mayor, una película sueca o danesa, siempre me pasa igual con esto, de Robin Östlund, que bueno, es la historia de una familia sueca que está en los Alpes suizos de vacaciones, ahí es una familia rica. Entonces la peli es suiza... ¿Y tiene lugar en Dinamarca o cómo es esto? Ya me he perdido. No, la peli es danesa, puede ser. Es sueca, coño. Es sueca. Joder, es que siempre me pasa igual. Cuando miro estas pelis siempre es como... Además suele ser coproducciones sueco-danesa, no sé qué. Pero bueno, ellos están en los Alpes suizos. Y están de vacaciones es una familia, o sea, una pareja joven con dos niños pequeños que están allí de vacaciones de esquiar y tal. ¿Y qué pasa? Que en una mañana, cuando están ahí desayunando o comiendo, de repente hay una luz de los provocados por las pistas de esquí para controlar un poco los desprendimientos. Y lo que parece que en un principio va a ser, vamos, que es un este controlado, se descontrola un poco en el sentido de que genera mucho polvo y mucho tal, y durante un momento pues invade la terraza en la que están muchas personas comiendo, incluyendo esta familia. Y entonces, en el momento en el que ocurre esto, la madre se levanta y coge a los niños y como que les protege y les tapa y tal, y el padre sale por patas. Pero en plan, que le falta dejar un hueco con su forma en la puerta. En plan dibujo animado. Y cuando pasa, al final ha sido todo un susto, no pasa nada, no se les ha llevado la nieve ni nada, simplemente es pues sobre todo el polvo y tal. De hecho, es muy flipante cómo cuando pasa un poquito como la neblina y empieza a verse otra vez la imagen, porque está contado como, no es un plano secuencia, pero bueno, está contado como en tiempo real ese momento, la gente... vuelve a sus sitios tranquilamente y sigue con su desayuno. Y tú dices, bueno, pues nada, que es una cosa normal, tal. Y entonces ya el padre vuelve como si nada hubiese pasado. ¿Qué pasa? Que esto genera una crisis en la mujer, que de repente pues se plantea muchas cosas de su matrimonio. Obviamente tenía ahí mucha mierda latente y sale todo a la luz. Y por otro lado, pues bueno, el padre, por supuesto, se siente fatal por haber reaccionado así. Casi, o sea, es casi una reacción... involuntaria en una situación tan de supuesto peligro con respecto a sus hijos y demás. Entonces, bueno, al final, a mí me la había... O sea, Me ha gustado mucho, ¿eh? Pero me la habían vendido como terror pijo, en plan, en una conversación en la que hablaba de Guest y de Invitation, y fue como, pues tengo que ver esta película. Pero no es nada de esto, no es que se genere ahí algo raro, que se queden las personas atrapadas y pasen cosas, no. Es un MacGuffin todo esto de la luz para sacar a relucir toda esa mierda y contarte en ese periodo de vacaciones que tienen, que son 4 o 5 días, cómo se va desarrollando ese bache matrimonial. Y me ha gustado, pero sobre todo me ha gustado mucho sobre el papel, que es lo que me pasa con algunas películas y bastante cine nórdico, Pues te lees el guión y ya está. Tiquismiquis. que me gusta sobre el papel porque intelectualmente me estimula, porque es una historia muy, muy, muy sutil, contada a través de la rutina, de cómo va evolucionando la rutina que tienen la familia en el día a día y la forma que tienen de relacionarse unos con otros. Todo, pues muchos, bueno, aparte utiliza, una de las cosas que más me han gustado es cómo utiliza la nieve y la pista de esquí y todas esas pruebas diarias matutinas que hacen, bueno, los saludes provocados, tal, todo el entorno nevado y tal, cómo lo utiliza como simbolismo y alegoría para reflejar lo que está ocurriendo en ese momento entre esa pareja. Los diálogos están muy bien escritos, es todo muy elocuente, no hay ninguna palabra que no te esté contando cosas sobre el personaje que la dice o a quién va dirigida. Pero eso, me pasa, creo que ya lo he contado, me ha pasado aquí con alguna otra película que he comentado en el podcast, que me gusta desde lo analítico, o sea, desde que me parece que está muy bien escrita, pero nunca he llegado a conectar con la historia. Creo que es una familia muy difícil de conectar con ella por cómo son ellos dos. Luego porque la película toma cierta distancia con el drama que está contando y eso, entiendo bien a los personajes, entiendo de dónde vienen, en cierto modo me llega sobre todo el bajón, el pesar que tiene el padre de considerarse una mierda por haber reaccionado así, toda la más mierda que tiene dentro que sale a consecuencia de eso, de que es un fracaso y de que es una farsa y cosas que le pasan, vamos, que salen ahí en conversaciones. Pero no me importan. O sea, no, no, Porque son no. suecos. Sí, será eso. Cuando hagan el No me remake involucro. con Julia Louis-Dreyfus, pues esto no me estoy inventando, es que se supone que va a ser así. Julia Louis-Dreyfus protagonizando el remake de Force Majeure. Pero bueno, al margen de esta distancia que toma la película, me ha gustado, me ha parecido muy interesante y una de esas películas que hay que ver sabiendo lo que se va a ver, porque es muy lenta, es muy pues, de ver a los personajes hacer cosas en su día a día, rutina total, pero cómo las pequeñas sutilezas y los pequeños cambios en esa rutina te están contando un mundo sobre lo que les está pasando a ellos internamente y entre ellos dos. En fin, yo sigo con mi viaje ochentero con el mismo director de Miracle Mile, Steve DeJarnatt, que antes de Miracle Mile, película que comenté anteriormente, de forma reciente aquí, hizo otra película que se llama Sherry 2000. Una película protagonizada por David Andrews, el general Robert Brewster en Terminator 3. Y Melanie Griffith, no necesita presentación, Melanie Griffith. Es el año 2017 y estamos en un mundo post-apocalíptico en el que se ha ido a la mierda y hay escasez de recursos y el mundo está organizado en una especie de sistema económico que está sobre los pilares del reciclaje y la novia robótica del personaje protagonista, Sam, se le estropea. Afortunadamente tiene el disco con su personalidad y recuerdos que puede guardar, pero no hay un recambio, no hay otro modelo Cherry 2000 para poder insertarle el disco y otras cosas. Así que tiene que ir al desierto, al páramo de donde viven los salvajes fuera de la civilización para encontrar en una fábrica abandonada un modelo con el que poder seguir con su vida y con su relación con su novia robótica. Y para eso encuentra a la buscadora Edith Johnson, que es Melanie Griffith, con su pelo súper rojo y sus modales y su actitud de cowboy, sin ser nada de eso. Y pues eso le va a servir de guía. Y por el camino se encuentra con gente muy mala que intenta conseguir lo que tienen, los coches en el que van, que, bueno, ese tipo de cosas que ocurren en los ambientes posapocalípticos. Es una película que en su día tardó como 2 años en estrenarse y al menos en Estados Unidos salió directamente a VHS, ¿vale? No estoy engañando a nadie. Es una película, es una mezcla de ciencia ficción posapocalíptica y western, un poco en la línea que podría ser Mad Max 2, pero en el lado más chorra, exagerado y conscientemente cutre en algunos aspectos, ¿no? O sea, es una peli, pues eso, es que es una peli de VHS de los años 80, realmente. Es muy divertida, tiene una mezcla de géneros que creo que está muy bien integrada. Por otro lado, hace un intento de hablar de algo más o menos serio, como puede ser esa obsesión del protagonista por no dejar ir el recuerdo de su novia robótica, ¿no? Que es el no ser capaz de superar una relación, y por otro lado, los roles de género de la época, porque se hace especial hincapié en cómo ese determinado modelo de robot que es súper servicial y que está diseñada para satisfacer todas las necesidades del hombre blanco de mediana edad, ya no está disponible, ya no se encuentran de esas en los años 80. Te encuentras a mujeres de verdad, como el personaje de Melanie Griffith, que es una tía que no necesita ningún hombre para ayudarle, que utiliza ametralladoras, lanza granadas y conduce su propio coche como alma que lleva el diablo, y que no está ahí para satisfacer las necesidades de nadie, sino para satisfacer las suyas propias, porque es una mujer independiente de la época, se nota que es de los 80. Entonces tiene ese trasfondo y ese pozo que es interesante, y como película de ciencia ficción tendría todas las herramientas para desarrollarla, pero no le interesa para nada. Lo que le interesa son las aventurillas, las situaciones de peligro, los personajes curiosos que se encuentran por el camino. Es eso y nada más. Lo que sí tiene es que el personaje de Melanie Griffith, el de Edith, es muy potente, es muy icónico, es muy guerrera de la autopista. Y ya solo vale la pena ver la película por ella, porque Melanie Griffith está ahí en su salsa, pasándoselo muy bien, haciendo de un precursor de Imperato Furiosa, completamente. Así que, ¿qué de precursores soy? Sí, sí, sí. Por eso he ido a los 80 últimamente, para ver cosas así que tenían relación con películas más o menos recientes. Y esta es una de ellas. La verdad es que es muy divertida. También es muy tontada, ¿eh? También es muy tontada, pero es muy divertida. Y es una peli muy de admirar los referentes. Y, por ejemplo, recientemente Turbo Kid, la peli esa horrorosa que gustó tanto en Sitges, el núcleo del argumento este de ir a un sitio a conseguir partes de repuesto de un androide, ¿de dónde lo habrá pillado? Y aparte del look de la robota que aparece en ella, pues de esta película. ¿Robota? De esta película, sin duda alguna, Cherry 2000. Que ya digo, es del mismo director de Miracle Mile, y bueno, más o menos vale la pena un poco por el completismo. Bueno, hablando de completismo, yo no puedo dejar sin ver algo en lo que estén Amy Poehler y Tina Fey. Yo me he resistido porque el tráiler pintaba fatal esta película. Que es, a ver, si he visto Baby Mama, voy a ver ¡Cha! Sisters. Hermanísimas, esta película dirigida por Jason Moore, que es el director de otra película que yo nunca entenderé su éxito, que es Pitch Perfect. Obra maestra, masterpiece. Ajá. Que, bueno, eso, están Amy Poehler y Tina Fey, son dos hermanas, que se parecen mogollón, que, bueno, obviamente una es la súper responsable, tal, y la otra es la mola fiestera, que es Tina Fey. Que se enteran que sus padres van a vender la casa de donde han vivido toda su infancia. Y entonces, pues bueno, por unas cosas que no vienen al caso, acaban decidiendo celebrar una super mega fiesta de despedida con todos sus compañeros pasados del instituto, que ahora obviamente son cuarentones como ellas, y hacer aquí pues el desbarre total. Básicamente la peli no es solo una noche, pero el grueso de la historia ocurre durante esa fiesta. Y es lo más insustancial que he visto en muchísimo tiempo. Porque, a ver, básicamente, el único objetivo de esta película es ser una comedia súper absurda y generar situaciones de gag para que Amy Poehler y Tina Fey puedan hacer lo que saben hacer. De hecho, bueno, la guionista es Paula Pell, que es una guionista que básicamente está ahí afincada en Saturday Night Live, y eso es como una extensión de Saturday Night Live, porque es que son gags unos tras otros. Y realmente la historia no tiene ni pies ni cabeza, no, sí, o sea, lo que no tiene es nada, o sea, está llena de clichés, está alargadísima, no tiene sustancia, es muy mediocre la construcción de personajes y el desarrollo que tiene y tal, es todo, pero vamos, porque está hecho con ningún tipo de atención a ese valor, al valor de la sustancia de que pueda tener la historia de los personajes, está hecha solo para generar esos momentos de gag que puedan tener estas dos, que realmente se deja ver gracias a eso, gracias a que Tina Fey y Amy Poehler son muy graciosas, y se nota que Jason Moore les da cancha cuando quieren improvisar y quieren alargar los gags y quieren hacer el moñas, básicamente, el chorra. Y cuando sí quedan ellas rienda suelta a ello, no siempre funciona, obviamente, pero cuando funciona, funciona muy bien, porque es que pueden ser muy graciosas y juntas siempre han funcionado bien. Entonces, pero bueno, al final es una colección de momentos inspirados que no compensan para nada las dos horazas que dura esta cosa insípida, y que yo no me puedo entender cómo dos mujeres, dos creadoras como Amy Poehler y Tina Fey, que están ahí haciendo sus pinitos, escribiendo libros semiautobiográficos, haciendo sus guioncitos, haciendo sus series, haciendo sus cosas, y que parece que tienen cierta inquietud artística, que acepten hacer esto. Coleo. Obviamente, por eso, obviamente es colegueo, están ahí todos sus amigos, porque sale Maya Rudolph, sale salen la mitad de los de Saturday Night Live con gags que dices, qué vergüenza ajena, o sea, cero gracia. Esto que me cuentas, serio, me recuerda mucho a la otra peli que hizo Amy Poehler hace poco con Paul Rudd, que era They Came Together, que era una especie de, bueno, se suponía que era una parodia de las comedias románticas y tal, y al final es muy lo que dices de Sisters, exactamente. También la vi. Exactamente lo mismo, es el mismo problema, sí, sí. Una sucesión de gags y con un montón de gente que pasa por ahí para pasar coger el cheque y ya está, tampoco. No, pero la que dices de Amy Poehler y Paul Rudd tenía cosas interesantes y tenía cierta intención de construcción de personajes o de historia, aunque luego fuese fallido. Y la de Baby Mama, que la comenté hace relativamente poco, a principios de año, también tenía ciertas ambiciones muy limitadas de contar algo con la historia, sobre todo del personaje de Tina Fey, que era la típica mujer trabajadora, súper obsesionada con el trabajo y con la carrera laboral y la conciliación y todas estas cosas. Tenía como tal. Lo que pasa es que también era muy fallida. Pero es que esta se nota que es que ni siquiera hace el más mínimo esfuerzo y me molesta. Me molesta porque realmente puedes hacer lo mismo, puedes hacer una comedia chorra de desbarre y hacerla bien y que tenga cierto, no lo sé, por lo menos que me interese lo más mínimo para seguir viendo, porque es que la acabé pues obviamente por acabar la película, pero es que cuando de repente dije, madre mía, esta mierda, ¿cuánto le queda? Le doy al este y todavía me quedaba la mitad, digo, madre de Dios, o sea... Nada, lo mejor fue la campaña publicitaria que hicieron. Que como se estrenaba la película al mismo tiempo que The Force Awakens, hicieron aquella promoción de ¡podéis ver las dos! Y basaron todo su marketing en eso, y me hizo mucha gracia. Y bueno, y más o menos ha sido un éxito esta película, si no estoy equivocado. O sea, no ha sido un gran pelotazo, pero para el presupuesto que tiene sí que... O sea, puede haber un Sisters 2, a no ser que haya muerto alguna de ellas en la película. Para hacerlo en un rato ahí y tal. Que por cierto, James Brolin y Diane West se están postulando como el matrimonio oficial de Hollywood. Porque salen aquí haciendo un matrimonio, igual que tienen ahora una serie en la que hacen también de marido y mujer, además de en plan modernos, que follan y eso. Y cuando les vi aquí, digo, ¿en serio? Están ahí muy etiquetados, ¿cómo es? No me sale la palabra. Encasillados. Encasillados, gracias. Y hablando de casillas... Bueno, ya vamos adentrándonos en los años 90 otra vez. Ya va a hacer trampas. Pero sí, voy a hacer trampas porque quiero comentar dos películas que recientemente han salido en edición de Blu-ray alta definición remasterizada de La vida y la muerte. Dos películas de Clive Barker que hizo después de Hellraiser. Clive Barker, que es guionista, director y escritor, que ahora, por cierto, va a hacer el mismo, el remake de Hellraiser. A ver si ya recuperamos esa saga que tiene 10 entregas y solamente tiene una buena. Y claro, han salido dos películas que son dos películas que en su día, cuando se estrenaron, tuvo muchísimos problemas porque mutilaron el montaje final. En el caso de Nightbreed, se cargaron como cerca de 20 minutos de la película, si no recuerdo mal, que pensaba que estaba perdido el montaje original del director y luego con el tiempo se ha recuperado. Y luego The Lord of Illusions, otra película que lo mismo, le quitaron como cerca de 15 minutos destrozando alguna trama argumental y demás. Claro, yo las he visto ahora en montaje de director y me he quedado de piedra pensando, ¿qué quitaron? ¿Qué quitaron los de las distribuidoras para estrenar, los de la distribuidora para estrenar estas películas de forma que ellos pensaran que estaba bien? Porque no tiene sentido si quitas 10 minutos de esta película, menos 20. Pero bueno, en fin. Vayamos a lo que importa. Nightbreed es una peli que está basada en una novela corta de Clive Barker que se llama Cabal. Está interpretada por Craig Sheffer y Anne Bobby. También aparece por ahí David Cronenberg haciendo del malo de la película. El malo de la película es un psiquiatra que está haciendo creer al protagonista Aaron Boone que es un asesino psicópata y que luego no se acuerda de las cosas, y él tiene y el protagonista tiene como unos sueños en los que le viene a la mente un lugar que se llama Midian, que es un sitio donde viven monstruos viviendo en debajo tierra, ¿no? Debajo de un gran cementerio, y descubre para su sorpresa que ese sitio es real y que él no es un asesino, sino que es el psiquiatra el que ha estado metiéndole ideas en la cabeza. La peli, como pasa con todas las historias de Clive Barker, te mete dentro de lo que está ocurriendo con todo ya empezado, pero en este caso la sensación de, no diría confusión, pero la sensación de no saber lo que está pasando en la historia realmente llega hasta, yo diría, que hasta la mitad de la película, porque tiene una mitología muy rica que se deja ver y se percibe, esos monstruos que viven apartados de la sociedad, marginados, aquí hay gente que quiere acabar con ellos, el protagonista tiene algún tipo de relación con ellos y es como si fuera su mesías o algo se deja entrever, que supone que es el que va a defenderles de ese apocalipsis que viene a por ellos, se enfrentan a todos los del pueblo porque creen que hay asesinos y demás. Y en realidad todo lo que tiene es un gran subtexto del tema de la marginalización de los homosexuales en la película. Que claro, yo al principio decía, ¿será Clive Barker homosexual? No lo sabía en ese momento. Pero después de ver esta película pensé, no puede ser casualidad, lo busqué. Y efectivamente, él es homosexual y de hecho Jodorowsky llamó a esta película la primera película de terror gay de la historia o algo así, una cosa muy rara, pero que sí, es muy interesante por eso, por cómo a través de esa mitología súper intrincada y desarrollada y elaborada de cosas de monstruos y de gente con deformidades y con poderes apartados de la sociedad y ese contraste y ese conflicto con la gente normal y la sociedad, cómo se va expresando, o sea, está muy bien, pero te quedas un poco, es una película muy rara en cuanto a estructura, en cuanto a intenciones y demás, pero muy interesante en a varios niveles. Y luego Lord of Illusions es una película del año 95 que protagoniza, este sí lo sonará más, Scott Bakula, que está en muchas series de televisión principalmente, y también aparece Famke Janssen. Lo mismo que la anterior, ¿no? Aparecemos en mitad de la historia ya empezada, hay un culto en los años 80 con un tipo que se llama Nix, que tiene poderes sobrenaturales, que se hace llamar a sí mismo el puritano, de Puritan, que supone que tiene poderes mágicos reales, y años después de que le hayan matado por la gente disidentes de su culto, que ven que es peligroso, que realmente no es lo que parece, lo que él se quería hacer parecer delante de los demás, pues empiezan a morir gente, y hay un detective privado por ahí que está investigando un caso en Los Ángeles y se encuentra con esto, con esta con algo relacionado con la muerte de Nyx y de cómo están intentando devolverle la vida, y se ve envuelto en una historia de magos e ilusionistas, y toda la película está muy alrededor de esa idea que también se veía en Hellraiser, de la percepción de la realidad y de cómo hay cosas que van más allá de lo que vemos con los ojos y que existen de verdad. Además, el protagonista es un detective que está por sentado que existe lo sobrenatural y que ha estado ya más vinculado a casos donde ha visto cómo existe lo oculto. Y toda la peli tiene como una especie de ambientación muy de cine negro, y lo mezcla con el terror sobrenatural típico de Clive Barker y con toda la mitología que desarrolla de esto, ¿no? De que hay gente que tiene poderes de verdad y que los utiliza para distorsionar la percepción de otros y como arma, y que hay una gran amenaza que se cierne sobre la humanidad, este tipo de cosas. Y la verdad es una peli muy potente. Es una mezcla también bastante rara de géneros, pero funciona bien juntos, y sobre todo tiene el desarrollo del caso está muy bien integrado con lo que es toda esa parte mitológica sobrenatural, cosa que no pasaba con Nightbreed, que Nightbreed estaba como muy dispersa, y aquí todo tiene un claro sentido desde el principio. Son como dos películas muy distintas. Las dos las recomiendo muchísimo. Me parece Clive Barker un tipo muy interesante. Tanto, o sea, porque además intenta contar lo mismo en diferentes medios a partir de sus propias historias y sus novelas y demás, y hace adaptaciones que son, pues evidentemente, muy fieles a su visión, y siempre es una cosa muy interesante ver eso, ¿no? La sensación que da siempre es que hay más detrás de lo que te está contando, y eso es algo muy bueno de una película, que no te estés quedando simplemente con la historia, sino de... realmente esto viene de algo que está integrando en una historia mucho mayor de la que solamente estamos viendo una porción muy pequeñita, pero en un universo súper rico. Y por eso Clive Barker mola tanto. Pues antes de que comentemos una película que hemos visto los dos, voy a saturar el micro un poco, que hace mucho que no lo hago. No, bueno, he visto una película coreana que se llama Castaway on the Moon, Náufrago en la Luna. O que no ibas a decir tú el título en coreano, ya que se te da también. Sí, hombre, es. Pues, joder. Kinshi. Castaway on the Moon. Castaway on the Moon, vale. En Castaway on the Moon hay dos protagonistas. Vamos, la historia tiene básicamente dos personajes. Uno de ellos es Kim, masculino, que es un hombre que cuando empieza la película le ves que se va a suicidar. Está hablando por teléfono con su banco, asumes, que debe mucho dinero y tal, y bueno, cuelga el teléfono y se tira por un puente. ¿Qué pasa? Que no se mata. Aparece en una isla que está en las afueras de la ciudad, pero en plan, a literalmente, no lo sé, 200 metros de agua, no está debajo, de hecho, de un puente de la autopista. Y es una pequeña islita que es, pues, hay árboles y poco más, y se queda ahí como extraviado. Y sus primeros intentos son de intentar que funcione el móvil para pedir ayuda. De hecho, bueno, intenta pedir ayuda, pero no lo consigue. Decide salir nadando, pero no es que se van a dar muy bien. Y al final desiste y decide ahorcarse en un árbol de la isla. Esto es una comedia, ¿eh? Esperar un momento que ya llega. ¡Qué gracioso! Me estoy riendo muchísimo ya. Es que es una comedia. Y nada, cuando está está a punto de ahorcarse, de repente decide que, bueno, que más da, que está ahí, que no tiene, le entran como así un apretón, y dice, bueno, pues me puedo suicidar después de cagar. Sí. Y entonces, a ver, si te entra un apretón, te entra un apretón. No te vas a suicidar con todo. Bueno. El caso es que, bueno, pues se convierte en un náufrago en la isla que empieza a conseguir comida por sí mismo. Obviamente al principio son setas, que además es gracioso, pero como no tiene nada que perder, es como setas, a lo mejor son venenosas, da igual, si no me importa morirme. Entonces está en esa cosa de voy a ver si sobrevivo, si lo consigo y tal, y poco a poco pues se va haciendo ahí su pequeño hogar en la isla. Y por otro lado está una chica, Kim femenina, que siempre se me olvida cómo llaman a esto los asiáticos, bueno, los japoneses, que es lleva 3 años recluida en su cuarto, lleva sin salir de ahí y tal, vive básicamente en internet y pidiendo cosas a través de internet. Hikikomori. Esto. Tiene su rutina diaria, que además su primera aparición pues te describe toda su rutina de ejercicio, de comer, de trabajo, de todas las cosas que hace, y está obsesionada con la luna. Cuando llega ella está siempre con todo apagado, con las cortinas echadas por el día y tal, y cuando llega la noche abre las cortinas y tiene ahí una super mega Sony que te cagas con su teleobjetivo y hace fotos de la luna, de todas las fases de la luna. Y básicamente esa es su vida desde hace 3 años. Y lo que pasa una noche es que está haciendo... Bueno, miento. Un día por la mañana hay una cosa que hacen los coreanos 2 veces al año, que es hacer un simulacro de bombardeo. Entonces toda la ciudad como que se vacía y ella como que se recrea en hacer fotos porque le encantaría que la ciudad y el mundo fuese así, que no hubiese nadie nunca. Y entonces a esas... se topa con el tipo en la isla y se obsesiona con él. Entonces le empieza a observar, empieza a hacerle fotos al tipo que está en la isla, digo, a otro protagonista. Y bueno, pues está. Y entonces la película genera esa historia a dos. Por una parte, la soledad, no es soledad la palabra, el aislamiento de ella y un poco la no es el intento de rehacerse a sí mismo del hombre que está en la isla y cómo los dos chocan, porque no muy al punto de la película, no estoy contando nada, es como el primer punto de giro así tal, ella decide ponerse en contacto con él de alguna forma. Porque estaba súper obsesionada. Y entonces ahí las cosas empiezan a mover mucho más la trama entre los dos y sobre todo a llevar un poco la historia de ellos dos que está contada de forma independiente, ¿no? De los dos problemas que tienen, de sus conflictos internos de ellos dos, a una historia más global sobre la conexión humana y el encontrar a alguien que... bueno, en fin. Y al final, bueno, pues me parece una película maravillosa. Porque además tiene esta cosa coreana de que, como habéis podido ver en la historia, tiene un trasfondo trágico súper fuerte, o sea, es tragiquísima y tiene momentos de drama que dices, no me puedo creer cómo estás haciendo comedia con esto, pero es una comedia, es súper divertida y... constantemente está, pues eso, generando situaciones cómicas a través de esa tragedia, que es algo que se ve mucho en el cine coreano, incluso que meten comedia en prácticamente todos los géneros, incluso en películas de suspense que dices, precisamente la risa me saca de la tensión, pero no, son muy, muy especiales con esto, y aquí pues bueno, es precisamente también darle esa vuelta optimista a todo ese drama que están viviendo los personajes. Y bueno, al final eso te está hablando pues la importancia de realizarse uno mismo, de lo que he dicho, de las conexiones humanas, el luego, bueno, es como digo, es aparte de que es una comedia, tiene un punto muy tierno y tiene ideas sobre todo visuales y de universo, sobre todo en lo que respecta a ellos dos, cada uno en sus pequeñas islas, muy originales. Y nada, tiene un montón de momentos muy especiales, muy memorables, oníricos también. Además tiene algunas cosas estructurales de guión que me parecen geniales cuando él está intentando nadar hacia la ciudad y se empieza a ahogar porque no sabe nadar. Empiezan a venirle todos los flashbacks de todos los momentos en los que se ha sentido que se ahogaba en su vida porque no estaba a la altura socialmente. Y son un montón de flashbacks que te cuentan un montón del personaje, pero a la vez son muy efectivos en transmitirte todo ese drama y todo ese dolor y todo ese sufrimiento que lleva dentro y que le ha llevado a querer suicidarse, o sea, y te lo está contando y esos flashbacks en sí mismos son cómicos, entonces tiene ahí una mezcla súper peculiar y funciona muy muy bien, y luego la dirección y la fotografía son impresionantes, obviamente toda la parte de la isla, bueno, las dos partes en realidad son está muy cuidada lo que te está contando, o sea, sobre todo en reforzar el aspecto más onírico de la historia con la iluminación y tal. En fin, me ha encantado. Yo no se ha notado apenas, ¿eh? Yo creo que te ha faltado un poquito más de ímpetu y de extenderte más, pero bien. Déjame, tú lo sabes, tú me ves que yo últimamente tengo dificultades en encontrar una película con la que saturar el micro. Y cuando la encuentro, necesito libertad. Batman vs Superman. Sí, claro. Bueno, y ya antes de comentar la que hemos visto los dos, ¿cuál será? Comento una que he recuperado de mi época juvenil, que es Candyman, de Bernard Rose, basada en, no os lo vais a creer, en una historia corta de Clive Barker, amigos, y protagonizada por Virginia Madsen, haciendo de la protagonista, otra vez por aquí, haciendo de Helen Lyle, Tony Todd, que es Candyman, spoiler, y Sander Berkeley, que le conoceréis por sus papeles de, sobre todo en series de televisión como 24 o Nikita, que normalmente es un personaje odioso, es que es así, aquí no es una, para nada, una excepción. Pues nada, tenemos a un estudiante de la Universidad de Chicago que está haciendo una investigación sobre leyendas urbanas y se encuentra con la leyenda urbana de Candyman. Y parece ser que cada vez que hay un asesinato en determinada zona de la ciudad, con determinadas condiciones, pues, sobre todo en marginalidad, pobreza, etc., la gente del lugar, de los sitios donde están las viviendas de... el equivalente a lo que son las viviendas de protección oficial en Estados Unidos, que es lo que suelen llamar the projects, ¿no? Pues se asigna la culpa a esta figura mítica Candyman, que tiene su origen en hace ya muchos años, ¿no? Sí, y como un asesino que aparece cada vez que alguien dice su nombre 5 veces delante del espejo y se lo carga por ahí a la gente. Y entonces ella lo investiga y se encuentra con los restos de asesinatos que han ocurrido en un edificio de estos que está súper abandonado y en ruinas, y se da cuenta de que hay algo más detrás de esa leyenda urbana que simplemente ser una leyenda urbana. Evidentemente, la habéis acertado, Candyman es real, porque si no fuera real no hubieran hecho 3 secuelas, o las que hayan hecho. Claro está. Es muy interesante porque la película juega durante muchísimo tiempo, si tú no has visto nada de la historia de Candyman, de los trailers ni nada por el estilo, la película juega muchísimo con la ambigüedad de la existencia del monstruo este del saco, Candyman. Y hasta la mitad de la película no aparece. Y aparece siempre, las dos primeras veces que aparece en la película, nada más negar su existencia. Entonces se da una situación muy curiosa de momento en el que te dicen que no existe, momento en el que aparece a dar por saco a la protagonista. Durante al menos 2 veces hasta ya cuando llega al final de la película. Pero bueno, es muy interesante porque se ve un contexto social del tema de la marginalidad en Estados Unidos y de cómo la relación entre la gente que vive fuera de esos lugares marginales y la que hay dentro, y esa tensión que existe en esos lugares muchas veces por la propia naturaleza, ¿no? Estamos hablando de las viviendas de protección oficial. Te está costando, cada vez que tienes que decir vivienda de protección oficial te pasa como conmigo con la periodicidad. Donde están asentados un montón de gente con bajos ingresos, donde se genera una gran cantidad de violencia callejera, donde no hay ley, donde la policía no se atreve a entrar, donde si alguien llama y dice que alguien está asesinando a otra persona, la poli no va hasta que no hay un muerto. O sea, ese tipo de cosas están en la película y me hace mucha gracia porque están como sin darle demasiada importancia, pero están todo el rato, constantemente. Y el tema de la tensión racial también. O sea, el hecho de que Candyman sea negro, sea un afroamericano y venga de donde viene, tiene mucho que ver con esto. Es una peli, igual que otras de Clive Barker, Hellraiser sobre todo. Esta peli es muy inquietante en muchos momentos y es capaz de meterte muy bien en la cabeza de la protagonista según va descubriendo más pistas y más cosas de Candyman, y sobre todo cómo Candyman es un personaje muy ambiguo. No sabes en ningún momento realmente qué es lo que quiere o por qué lo quiere hasta que ya es demasiado tarde y hace cualquier cosa con tal de conseguirlo. O sea, no es simplemente una figura mítica o malvada que mata a la gente porque sí. Y eso también está ahí en la película. Y me gusta mucho, la verdad es que lleva el peso de toda la película Virginia Madsen y lo hace muy bien. O sea, creo que es una actriz bastante infravalorada en esos aspectos. O sea, siempre se habla de su aspecto físico y de que ha hecho de mujer fatal en muchas películas y ese tipo de personajes. Se la ha recuperado hace poco en Joy de David O'Russell y creo que hacía un papel muy bueno haciendo de la madre a la protagonista. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que sí hacía un papel secundario, pero que era bastante, bastante potente. Y aquí ella lleva prácticamente el peso de la película, lo hace muy bien. Vamos, una peli de terror Candyman que es noventera total, pero al mismo tiempo, como las otras de Clive Barker, aguanta muy bien el paso del tiempo porque tiene mucho que ver con historias suyas, ¿no? A pesar de que está dirigida por Bernard Rose, que es un director que no ha hecho gran cosa, pero se nota que está detrás de como productor de la película Clive Barker, que está basado en algo suyo y que realmente se nota ahí la esencia de otras historias suyas. Y es una pena porque terror, que no se interprete mal, pero creo que la culpa de que se haya ido a la mierda gran parte del terror fue con Scream. Porque Scream es muy buena, ¿vale? Y la gente a partir de Scream empezó a intentar imitar a Scream y se fue a la mierda todo. Esto es así. Y Candyman es un ejemplo de las películas buenas que se hacían todavía en los 90 de terror. Siguiendo determinados tópicos y determinados temas recurrentes, pero todavía con una originalidad y unos valores bastante importantes, no intentando imitar a nadie. Es que soy muy crítico con el terror en general, con el terror mainstream. Pues vente a Sí, Sitges. ¿verdad? Pero vamos, Candyman, ya digo, ha aguantado muy bien el paso del tiempo y creo que es una peli de terror que vale muchísimo la pena ver todavía y por siempre jamás. Vale, bueno, hemos visto Mustang, esta película turco-francesa que estuvo nominada este año en la categoría de mejor película de habla no inglesa en los Oscar, aparte de que ha estado nominada a 500 millones de cosas en todas partes. Es la primera película de su directora, una chica turca que, bueno, pues Una ya. chica turca. Es que Deniz Gazme Ergüe, es que no sé cómo pronuncia su nombre, ¿vale? Tenemos que hacer un pequeño curso de idiomas, de todos los idiomas del mundo, para poder pronunciar con propiedad todos los directores de las películas de las que hablamos. Tú lo sabes. Voy a pedir un traductor universal. Bueno, o nos ponemos un Loquendo. Mustang cuenta, está ambientada en un pueblo en Turquía, un pueblo pequeño, donde cinco hermanas que son huérfanas y viven, bueno, son adolescentes, están entre los, no sé, entre los 11 y los 18 quizá, bueno, por ahí, son adolescentes, teenagers, viven con sus tíos y están ahí, pues en su, además las primeras secuencias de la peli, están todas felices en la playa, disfrutando de su juventud y jugando con chicos y bañándose y cosas. Pero realmente, pues bueno, entra en juego rápidamente todos esos valores de la comunidad, del país, de la religión, de inmoralidad y escándalos y cosas, y las recluyen. Las obligan a quedarse en casa, de hecho las prohíben ir a la escuela incluso para que se conviertan en unas mujeres de bien, que aprenden a cocinar y que no enseñan más carne de la que deben y se enrollan con chicos antes del matrimonio y son castas y puras y son súper mega esposas poderosas. Y bueno, pues la película básicamente es, bueno, obviamente es una alegoría de la represión de la mujer en el país y la historia utiliza muy bien a las cinco hermanas para contarte cinco formas las que les afecta a las mujeres o cinco formas de enfrentarse a esa situación. Y eso, y nada, bueno, a mí me ha gustado mucho, no me esperaba nada así. De hecho, bueno, el primer acto, las reminiscencias a las vírgenes suicidas eran obvias, lo que además tiene este punto así como contralucense del cine indie que me recordaba también a la película de Sofía Coppola. Pero hay una cosa que tiene... Porque, a ver, lo que te cuenta, primero, es súper obvio. No se anda con ningún tipo de sutilezas. Sí, bueno, pues quiere contarte lo que tiene que quiere contar y no se anda con chiquitas en ningún momento, ni con detallitos, ni con nada. Es todo muy... Está todo sobre la mesa. Pero en favor, o sea, en ventaja con respecto a las Vírgenes Suicidas, que es la que he comentado, pero que no tiene por qué ser simplemente por comparación, es una película que es tan natural y que es tan honesta y que, a pesar de que no sea nada sutil con esa historia de represión y tal, tiene esa cosa, esa naturalidad que pues te encandila, la verdad. Ellas están estupendísimas, ya no solo las cinco chavalas, que están súper bien, sino también las mujeres adultas que aparecen. Están todas estupendas y realmente, sobre todo, me gusta... cómo aprovecha lo que he dicho, todo, cómo aprovecha cada papel femenino para contarte una historia diferente o una parcela diferente de cómo enfrentarse o cómo puede afectar ese tipo de represión hacia la mujer. ¿Tú qué piensas, Ramón? Sí, estoy de acuerdo contigo con lo que dices cuando hablas de las Vírgenes Suicidas, ¿no? Como referente. Es que estuve muchísimo tiempo de la película mientras la veía pensando, ¿esto es una típica peli indie? Que si la hace alguien que haya nacido en Massachusetts, nadie le hubiera tomado demasiada importancia ni demasiado serio. Pero claro, la peli, con esa humildad que tiene, con esa tan pequeña ambición, con esa falta de complejidad, pero es que tampoco la necesita y tampoco es muy difícil añadirle ambigüedad a una historia que realmente, si te das cuenta, no la tiene. O sea, no le puedes dar ambigüedad a algo que es que no lo tiene. Ese tipo de situación de la mujer en determinadas partes del mundo y determinadas partes del país, en este caso de Turquía, pues es lo que pasa, ¿no? Y se ve... Lo que más me gusta de la película es cómo cuenta todo desde el punto de vista de las hermanas y cómo te va mostrando todo en su espacio de vida, ¿no? A pesar de que las recluyen en su casa... Ellas como que en todo momento intentan escapar primero creando su propio espacio y cuando ya no las dejan ni estar ellas a su bola, es cuando poco a poco o bien caen por el propio sistema, por la propia sociedad a ser esposas y demás, o intentan escapar y cada vez de una forma distinta y cada vez con un intento más peligroso o extremo, ¿no? Y me gusta mucho eso, ¿no? Estéticamente es como muy natural, pero al mismo tiempo muy poético. Tiene momentos que, a pesar de que están rodeados de cosas muy chungas, consigue ser una peli bonita. Bonita en el sentido de que te está reivindicando, pues, eso, ¿no? Esa reacción de las niñas, que son niñas, a lo que les va a pasar y cómo lo aceptan o no lo aceptan o cómo se revelan ante ello. Y luego eso, que tiene momentos que son... Pasa muy por encima de algunos momentos que hasta ocurren en Elipsis, que es muy modo chungo, ese momento en el que aparece el padre, el tío por ahí, y se ve que sale de la habitación y dices, uy, un momento, ¿qué ha pasado? Uy, aquí había más de lo que parecía en un primer momento, y como que lo ocultan, no entiendo muy bien esa decisión, no sé si es una cuestión de no querer meterse en algo que no querían desarrollar del todo y centrarse más en lo general y menos en esa cosa concreta, pero bueno. Pero luego es que es una peli que te va ganando poco a poco, con ellas, con el tema que está tratando, con las situaciones que van viviendo, con esa naturalidad, con esa sencillez, hasta llegar a ese plano final que me encanta, ese abrazo, que es que dice tantas cosas ese plano. Me parece maravilloso el final de la película y le da muchísimo más sentido a todo lo que hemos visto. Y realmente es una peli... Odio cuando dicen que las pelis son necesarias, porque de esta película siempre se ha dicho mucho en las críticas, aparte que parecía la segunda venida de Jesucristo, que era necesaria. Y no, yo no diré que es necesaria, yo solo diré que es una peli que sabe muy bien lo que está contando y que es capaz de condensarlo en un puñetero plano. Y por eso me gusta bastante y creo que es una peli muy emotiva y, bueno, muy conmovedora y que es importante en su contexto social, además de que es una buena película. Llegamos por fin. Dios mío, tengo que respirar, que me va a dar un ataque de asma. A la ventana indiscreta dedicada a Collateral, la película de Michael Mann de 2004. Ya sabéis que en esta sección hablamos de las películas con spoilers ahí súper al detalle, así que si no la habéis visto... Pues muy mal, no, ¿qué habéis estado haciendo los últimos 10 años? Pues que sepáis que vamos a contar cosas. A ver, Collateral. ¿Qué pasa con Collateral? Pues es un thriller noir, ¿cómo es? Un urban, ¿cómo lo llaman? Urban drama. De Michael Mann, que es un director que a mí personalmente siempre me ha gustado bastante. Tiene en su haber películas como El Dilema o Heat, o más recientemente Enemigos Públicos, El Último Mohicano y Cosis. Y es un tipo que siempre ha destacado por su estilo visual. Recientemente, más especialmente, que a mí es lo que por lo que me gusta mucho, por el uso que hace del aire en sus planos, y por el papel que tienen las ciudades en sus películas. Pero sobre todo por sus personajes masculinos, porque aunque sean en plan buenos versus malos, como en Manhunter, por ejemplo, que es aquella versión no oficial del primer libro de Aníbal, donde le llamaban Lector. Aníbal Lector, sí. Aníbal Lector, que me acuerdo todavía del Lector, de hecho todavía me sale lo del Lector a veces, que pasa también en Heat, es que Heat además la tengo súper reciente porque la vi en San Sebastián, en el festival, hace relativamente poco, y es que es flipante. O sean personajes masculinos que simplemente es un tipo bueno o bueno a medias contra el sistema. Al final son siempre hombres con las características que sean, que ponen todo sobre su trabajo y tarea. Y Collateral me gusta porque es que es la esencia del cine de Michael Mann, pero además en un conjunto, en una película que es súper original en sí misma. Es que, Michael Superman. Stuart Beattie es el que está acreditado como guionista. Esta historia se la contaba a Ramón antes fuera de micro y estaba en plan, Dios mío, ¿qué me estás contando? Yo creo que algún día tenemos que contar las idas y venidas que tienen la UGA y tienen los americanos, vamos, en Hollywood con el rollo de los créditos de los guionistas, porque es una movida siempre. Pero bueno, Stuart Beattie está acreditado como el guionista, que es, por cierto, el guionista de la primera de Piratas del Caribe. Pero después solo ha hecho Mierda Infecta. Perdona. G.I. Joe. A ver. The Rise of Cobra. O sea, bueno. Pero el guión este, bueno, él decía en un comentario de Store del DVD que con 17 años cogió un taxi, entonces se le ocurrió esta historia y decidió escribir un guión con este punto de partida en el que un psicópata sociópata se sienta en la parte de atrás de un taxi y el tipo debe tener ahora 40 años, o sea, el proyecto lleva pululando por ahí mucho tiempo y más concretamente 3 o 4 años cuando empezó DreamWorks con él. Pero luego, después de que Stuart Beattie escribiera su versión, ha tenido bastantes reescrituras. Sobre todo, la más importante fue la que hizo Frank Darabont, que es otro de mis amores, director de Cadena Perpetua, La Milla Verde y la mejor persona viva para adaptar a Stephen King. Hizo una de las primeras versiones de guión, que, por cierto, está en internet para leer, y le he estado echando un ojo, y es curioso porque ocurre en Nueva York. Y claro, cuando entró Michael Mann al proyecto, hizo muchos cambios en el guión, él hizo la última reescritura y empezando por cambiar la ciudad en la que sucedía. Y bueno, al final Darabont quedó como productor ejecutivo y como Michael Mann es el director, pues al final dijeron, venga, vamos a darle a Stuart Beattie los créditos de guionista para que luego pueda tener una carrera súper fructífera en Hollywood. Seguramente, como muchas veces hacen, le dan el crédito para que pueda entrar dentro del sindicato de guionistas, sí, y esas cosas. Son estas movidas que tienen con el sindicato que es, en fin, sí, a mí me parecen interesantes, pero a la vez me parecen unas vueltas y unas burocracias que se traen que me ponen un poco nerviosa, pero bueno. Como decía, el proyecto estuvo mucho tiempo por ahí pululando, no acababa de cuajar, y fue cuando Russell Crowe se interesó en interpretar a Vincent cuando la cosa de verdad se puso en marcha. Esto que decimos de que al final tienen que llegar los nombres y las estrellas para que las cosas se pongan en marcha. Michael, ¿no vas a meterte con Max? Bueno. Y nada, al final pues fue Russell Crowe el que atrajo a Michael Mann y tal, pero al final Russell Crowe, porque la peli se seguía retrasando, se acabó yendo del proyecto. Y entonces Michael Mann, que esto lo contaba él en el comentario este del DVD, el típico comentario a tiempo real con la película, dijo, pues voy a traer a Tom Cruise con Adam Sandler. Esa fue como su primera opción. Y dices, exactamente, la madre que te parió, Michael Mann. O sea, ¿cómo puedes pensar en Adam Sandler? O sea, en serio, ¿quién ha decidido que Adam Sandler puede ser una estrella de Hollywood? Bueno, había o sea, hecho Punch Drunk Love ya, ¿no? Es más bien, ya no es tanto por su carrera o por lo que Adam Sandler haya hecho, sino por el tipo de actor, que, o sea, el perfil que tiene. Que al final... Si no hace falta que lo especifiques. Really, o sea, en fin... Pero ahí está, él haciendo dinero a las puertas con Netflix y tú ahí muerta de hambre. ¿Qué estaba pensando decir más? Ah, bueno, así como curiosidad, que a mí es una cosa que lo comentaremos supongo cuando ya entremos ahí en harina con la película. Una de las cosas que contaban en el comentario este del DVD que más me llamó la atención es... que Michael Mann había creado para los personajes un background impresionante que luego realmente no sale en la película, salvo en el reflejo que tiene en las personalidades de los dos, sobre todo de ellos dos protagonistas, pero que cuando llegó Tom Cruise al proyecto le dieron como una biblia sobre Vincent, sobre todo su pasado, sobre por qué le empezó a gustar el jazz, sobre... Ostras, pues esa Tom Cruise le encantaría, porque es un tipo súper cuidadoso y súper maniático de preparación de cosas. Bueno, de hecho, sí, también te lo cuentan que para esta película se preparó pues en plan ya no solo el tema de las armas y tal, sino que se preparó para la escena final esta de que tiene que andar persiguiendo a la chica, o sea, cosas que luego realmente tampoco necesitas hacer demasiada preparación. Pues el tipo se comprometió mucho con el papel e incluso, bueno, y todos en realidad. La chica se ve, Jada Pinkett Smith se puso, estuvo un par de días con una fiscal del distrito para ver cómo andar y cómo vestirse y no sé qué, como madre mía, estos actores de método, ¿cómo son? Pero bueno, estaba intentando recordar, por eso estaba antes un poco dispersa. Estaba intentando recordar una cosa que me resultó muy graciosa y ya me he acordado, que estuvo días entrenando o practicando para hacer el momento en el que le ofrece los $600 y hace así, con los billetes, para una puta escena de una milésima de segundo. Bueno, yo creo que antes de empezar a hablar de la peli, bueno, y a contar de qué va, otra cosa que merece la pena mencionar en la presentación es la importancia que tiene esta película en la evolución del cine hacia lo digital. Porque, bueno, aquí Michael Mann la abraza por completo porque quería captar todas las luces de la noche y poder reflejar bien la desolación de la ciudad durante la noche y tal, y sin el digital no habría sido posible. De hecho, como leía esta mañana, que solo el 20% así está rodada en celuloide, y básicamente por la secuencia en el club nocturno este, que por la iluminación y tal no podían hacerlo con las cámaras digitales. Pero recuerdo en su momento, que creo que lo hablamos aquí, cuando vi el documental muy interesante, el de Side by Side, este documental de Keanu Reeves sobre el paso del analógico a lo digital, que se me quedó ahí. Cualquier cosa de colateral se me queda en la mente. Por cómo ha sido gracias a la Sony F9000 esta que utilizaron en esta película y que pidió Michael Mann para poder capturar todos los destellos, todos los colores, todos los detalles que eran imposibles de captar por el celuloide. Que es, bueno, pues ha sido una de las cámaras que ha marcado un antes y un después, que de hecho fue la que luego quiso Fincher que mejoraran para su secuencia famosa de esta de los remos, de las barcas estas en la red social, bueno, en fin, que ha sido una película que cuando la encuentras artículos o menciones sobre ella suele ser precisamente por el papel que juega en este paso hacia lo digital, y de hecho me encanta ese primer plano, que además como no es nocturno se ve mogollón el granazo que hay, es que es puro grano, que es como sí, Michael, abraza el digital. Es que ya no solamente que puedas meter las cámaras que eran más compactas, estas cámaras digitales, que las normales de 35 mm, y hacer con ellas cosas mucho más dinámicas y moverlas por todas partes, como se ve en esta película que luego podemos comentar, sino que además la utilización de la iluminación, que es algo que le da muchísima importancia a Mann en sus películas, aquí se ve que no sé la que utilizará, pero era muy poca, porque hay muchas escenas que esas escenas en celuloide ni de coña se ve ni nada. Ni de coña. Ni de coña. Bueno, sobre todo todas estas secuencias en las que está, que a mí esto me encanta, luego lo comentaremos, desenfocado el fondo. O sea, enfocado el fondo y desenfocado el primer plano, que además está con una especie de luz verdosa generalmente. Está como eso, ese nivel de iluminación no lo pilla el cine ni, vamos. Que por cierto, con relación a esto, estaba buscando esta mañana. Bueno, da igual. He visto un vídeo que no había visto. Porque cuando hicieron la película construyeron 17 taxis distintos, que es gracioso, lo digo porque se puede ver, está en YouTube, lo he visto yo, en los que te enseñan los 17 taxis, no los 17, pero varios, para poder, son funcionales, algunos son funcionales, otros son de estos que están preparados para ser remolcados, que es muy típico en este tipo de secuencias, vamos, este tipo de películas en las que hay mucho coche. Pero, pues bueno, obviamente, pues algunos sin un lateral, otros sin el otro, para poder hacer los planos y demás. Pero me resultó muy curioso ver cómo te contaban que había toda la parte del el interior del taxi, la ¿cómo se dice? La parte de tela, que tiene un nombre, bueno. Toda la tela de los asientos y tal. Tenía un montón de velcro por todas partes porque había diseñado el director de fotografía, bueno, los directores de fotografía, una especie de láminas blancas que las pegaban donde ellos querían con los diferentes velcros para poder iluminar el interior del taxi. Y lo ves en un momento encendido todas las láminas estas y es alucinante las vueltas que se traen para poder rodar el interior del taxi y con la luz que ellos, que Michael Mann quería, y sin sacrificar el hecho de que esté rodado pues con el coche en movimiento, como quien dice. Pero bueno, esto. Que tenemos aquí en colateral a Tom Cruise. Que es el protagonista villano de la historia y que nunca ha estado tan más guapo como aquí y en Chacal, que son las dos películas en las que lleva el pelo blanco. Está Jamie Foxx, por suerte no es Adam Sandler. Tenemos también a Javier Bardem, a Mark Ruffalo y a Jada Pinkett Smith. Y bueno, personajes secundarios. Y cuéntanos, Ramón, ¿de qué va Collateral? Pues Collateral va de Collateral. Bueno, en serio. Tenemos dos cosas. Por un lado tenemos a un asesino a sueldo que acaba de llegar a Los Ángeles y le dan el contrato, ¿no? De tienes que matar a determinada gente, a los testigos de un juicio para que van a incriminar a determinado personaje muy poderoso, mafioso. Y se encuentra por cosas del destino con taxista Jamie Foxx, que es un taxista cualquiera, normal y corriente, de la ciudad de Los Ángeles. Persona normal que tiene sus sueños, que intenta progresar en la vida y que, por no saltarse a esa tía buenorra de la acera que era Jada Pinkett Smith, va a marchar atrás con el taxi, la coge y su vida se va a la mierda y lo pasa muy mal durante 2 horas. Ese es un poco el resumen de esto, ¿no? Porque ese encuentro fortuito con Annie, ¿no? Que se llama Annie, el personaje, le lleva a encontrarse con Vincent, el personaje de Tom Cruise, y a que le lleve por toda la ciudad según él quiere ir matando a sus objetivos. Y a partir de ahí pues surge, se va explicando toda la trama que hay detrás de eso, porque en un principio tú como espectador y él como taxista estamos completamente perdidos y no sabemos qué demonios está haciendo y por qué utiliza un taxista para lo que hace. una de las cosas que más me gusta de la película, de hecho, el hecho de shit happens, la cosa empieza. Empieza además por casualidad, una casualidad, y vemos las consecuencias de esa decisión del personaje. O sea, no es simplemente una casualidad que ocurra, sino que viene de una decisión del propio personaje del taxista. Y a partir de lo que va sucediendo de eso y cómo se va desenrollando el hilo, se va viendo qué es lo que hay detrás de ese personaje Vincent, que es un personaje fascinante desde el primer momento que le ves aparecer en el aeropuerto, todo se ha dicho. Totalmente. Yo creo que una de las claves de la película es precisamente lo que comentas de cómo trata las casualidades. Porque igual que en otras historias, ciertos deus ex machina que pueda haber aquí, como por ejemplo cuando les para la policía el coche porque tienen la luna hecha un cisco y tienen ya el cadáver en el maletero, que tú estás en plan, madre mía, al final le salva las cosas el que a los policías les llaman para otra cosa que ha sucedido. Sí, ha sucedido y... exactamente lo que ha provocado lo que han visto en el taxi, que es muy irónico todo. Sí, entonces, bueno, al final es una casualidad que dices, joder, pues vaya casualidad, pero es algo que la película se recrea en ello y la subraya desde el principio, empezando por eso. Bueno, ya yo a lo mejor no habría dicho tanto lo de Yada, porque bueno, pues al fin es una clienta que está ahí, que la ve y dice, bueno, pues la voy a ver, o sea, la voy a recoger, pero Vincent está a punto de entrar en otro taxi. También, y, sí. Y pues porque al final Max le pega un grito, acaba en el suyo y desencadena todo lo que desencadena, pero bueno, al final pasan un montón de cosas fortuitas que en ningún momento te sacan o te parecen fuera de lugar o dices esto me lo tengo que comer con patatas o es tramposo. Claro, o, ¿no? pero porque está... juega muy bien con esa forma, ¿no?, de justificarlo todo a partir de las propias decisiones de los personajes y cómo va construyéndolo todo a partir de eso. No hay nada que sea, de repente aparece alguien, no, sabes de dónde viene ese alguien, porque ha estado antes, porque está relacionado de alguna manera con la trama principal, porque, ¿sabes? O sea, está muy bien hilado todo, o sea, en ese aspecto... Sí. Uno de los grandes puntos fuertes de la película precisamente es lo compacto que es a nivel de guión y la estructura argumental, que es curioso porque tengo que decirlo ya, el cine de Michael Mann normalmente me parece que es muy distante respecto a cómo presenta a los personajes, ¿no? Suele ser bastante no frío, pero sí más cerebral que otra cosa en sus películas, y aquí sin embargo con la presentación de personajes que hace a partir del taxista y de su relación con Annie, con el personaje de Jada Pinkett, hace que realmente conectes mucho más con ese personaje, incluso yo diría que con ella también, que con millones de otros personajes de sus películas anteriores, que es algo que, bueno, quizá con Heat no, porque es una película mucho más potente en el lado de los personajes, pero el resto siempre me ha parecido como que es algo que no le importa tanto. Y aquí sí que hay un momento en el que desarrolla todo eso para que tú estés del lado del taxista desde el primer momento, claro, y sufras con él, evidentemente. Claro, aquí la integridad del personaje y la tal moral que tiene el personaje de Jamie Foxx es vital para cómo se desarrolla la historia y para las decisiones que él toma, sobre todo hacia el final de la película. Pero a mí, sobre todo, en esa presentación destacaría, y tú lo has mencionado así de refilón, las conversaciones que tienen, porque... con respecto al guión, es que son pura economía narrativa, es que no sobra ningún detalle, son interesantes y además son interesantes en sí mismas porque son conversaciones que bueno, en el sentido interesantes más las que tiene con Vincent, pero por ejemplo en esa secuencia larguísima con Jada Pinkett te dan muchísima información sobre el personaje de Max, con muy poco ya te cuentan que es un tipo observador, que es un tío inteligente, que ha visto mucho mundo en el sentido de todas las personas que han ido pasando por su asiento de trasero. Se preocupan en enfatizar el hecho de que él limpia, su taxi está limpio, que es un tipo meticuloso y trabajador y tal, todo para reforzar esa integridad que tiene mucho que ver con cómo él luego se comporta con respecto a Vincent. Y bueno, es algo que... en las películas de Michael Mann, toda la gente que trabaja en algo son siempre súper profesionales y súper exhaustivos en algo. Se esfuerzan al máximo, ya sea un asesino, un policía, un abogado, y en esta película no podía ser una excepción. Los tres personajes nada más que aparecen te explican claramente cómo son, que son esos súper profesionales, súper comprometidos con lo que hacen, y eso forma parte también dentro de entroncado con lo que luego va a suceder. En Vincent es a un nivel de que parece hasta un robot. O sea, es... no, pero sí, lo comentaba al principio cuando decía lo de cuando presentaba un poco el rollo de Michael Mann. Que él, sea sus personajes masculinos, sean el rollo bueno versus malo o el bueno versus la gente, al final siempre son tipos que lo ponen, o sea, que ponen el 100%, el 200% en su trabajo. Es algo que es curioso que está en... Bueno, por lo menos en todas las películas que yo he visto de Michael Mann. Bueno, podemos hablar ya de la ciudad y de la iluminación y de la fotografía y de las cosas. Es que es una cosa que me flipa. No, o sea, estaba viendo, la he visto 20 veces la peli, no exagero, de verdad. Es tanto lo que me gusta Collateral, porque además le puedes seguir sacando cosas cuando la ves una 21. Y porque además tiene mucha ambición narrativa Michael Mann y te quiere contar un montón de cosas con nada. Y ya no es solo el hecho de que gracias a todo esto de digital que comentábamos antes, que te permite ver una película en 95% que ocurre en noche, y ver todo, ver todos los destellos, ver todas las luces, ver todas las ventanas, todos los edificios, tal, sino es cómo eso se relaciona con lo que te está contando sobre el personaje de Tom Cruise, que, bueno, ahora hablaremos sobre Vincent, pero es fascinante como personaje y una de sus características es esta cosa que tiene él de no pasar, o sea, de pasar desapercibido y a la vez no dejar huella. Y me gusta mucho cómo al final la ciudad, las luces, las ventanas, están todas al fondo y muchas veces, como decía antes, la ciudad es lo que está enfocado y el personaje está desenfocado. Y constantemente, yo siempre lo veo y digo, esto, o sea, está como poniendo tanto en perspectiva el hecho de que de esto que cuenta Tom Cruise, a ver, que me estoy pensando, esto que cuenta con Tom Cruise al principio de la historia de por qué odia a Los Ángeles, porque nadie se da cuenta de que hay más gente y que un tipo se murió en el metro y nadie se da cuenta hasta no sé cuántas horas después y tal, al final este uso de la ciudad con respecto a los personajes está constantemente poniendo en perspectiva eso, esa reflexión sobre todas esas personas que están ahí viviendo en esa ciudad y que no son conscientes de las cosas terribles, de los horrores que está haciendo Vincent en la ciudad en ese momento, en todas las partes abandonadas, en todos esos callejones, en todo ese horror que está ahí mismo, pero a la vez la gente está ciega a ello. Bueno, es que tan ciegas hasta los del FBI que no se han enterado que les han matado a los testigos, date cuenta, que dicen, no, una noche tranquila, unos cuantos taxis, unas cuantas pizzas, y llega el policía más rúfalo y se queda con una cara de, pero me estoy flipando. Pero bueno, eso sí, que sobre todo cuando estaba viendo, bueno, hay un plano que para mí representa todo esto, que es cuando al final está todo el edificio a oscuras, cuando está persiguiendo a Annie y hay un momento que el plano está enfocando a la ventana y la ciudad que está detrás y de repente aparece desde abajo Tom Cruise así, o sea, se asoma al plano y está completamente desenfocado. Es como para mí la gran representación de esto que contaba, pero vamos, es que está presente todo el rato. Así es que hasta contaba Michael Mann que cuando toda la secuencia del metro está hecha con pantalla verde detrás porque tenía tan claro lo que quería que se viese a través de las ventanas que era muy difícil hacerlo con dentro del metro en marcha, porque la mayoría de la película está rodada en escenarios naturales y esto no lo pudieron hacer así porque estaba tan empeñado en controlar lo que se veía a través de las ventanas que lo decidieron hacer con pantalla verde. Pero bueno, eso, a mí es que me encanta en Collateral la presencia, que la atmósfera que crea y la presencia que tiene la ciudad en la narración y en los personajes. Bueno, otra cosa que también viene de antes de Michael Mann es precisamente que es un tipo súper visual y que hasta la atmósfera de sus películas viene siempre por la forma en la que tiene de dibujar en la pantalla las imágenes, o sea, la utilización de la luz, los colores, los cómo colores crea la textura de la imagen. Y no solamente hablo de lo digital en este caso, que también afecta a cómo percibimos la película, sino la textura de las imágenes que estamos viendo siempre forman parte tanto de la ambientación como de la atmósfera. Es un tipo que sabe muy bien lo que quiere transmitir y lo hace a un nivel que es casi imperceptible para el espectador, a pesar de que es a partir de las imágenes. Y luego ha ayudado siempre del uso de la música que tiene, que siempre destaca mucho, o bien por contraste, porque utiliza sonidos que son como todo lo contrario a lo que estás viendo, en este caso el jazz, o música latina, o música clásica, cosas así que te dejan un poco fuera de juego, pero al mismo tiempo, en este caso, por ejemplo, la banda sonora de James Newton Howard es bastante, tú como experta entendida del tema, la banda sonora de esta película es bastante rara para el compositor que es, ¿no? O sea, porque es como, tienes esos sonidos a veces electrónicos raros y súper fuertes que yo no recuerdo haberle escuchado cosas así a este hombre. Bueno, sí, o sea, luego posteriormente sí que es bastante, James Newton Howard es bastante variado en su trabajo de bandas sonoras, pero vamos, que entiendo lo que quieres decir, pero sobre todo porque destaca el uso en general de la música que tiene Michael Mann. A mí es que me gustan mucho sus soundtracks, porque como dices, mezcla muchísimos estilos musicales y todo le da un rollo. Además aquí vuelve otra vez a dar el rollo este de ambientación a la ciudad. Pero bueno, sí, sobre todo cuando más destaca James Newton Howard es en toda la parte final, todo el clímax. Cuando tiene ahí su momento de crear, de darle epicidad a todas las partes más de acción, y realmente se queda en una cosa muy, muy de ambientación y electrónica y de generar, de crear esa tensión, pero sin llevar, salir, sacar de tono una película como Collateral, que donde la acción es lo de menos, como quien dice, porque al final son dos tipos en un taxi hablando, sí, sobre la vida. Dos tipos que hay una cosa mucho que me hace, que me encanta de la característica de ambos. Ay, porque sí, primero, Jamie Foxx es negro, ¿de acuerdo? Y la ropa que lleva, es toda súper oscura, con tonos muy de tierra, barrón, marrón, sí, tal. Tom Cruise es blanco, ¿vale? Y lleva ropa que es todo blanca, gris, lleva el pelo canoso y tal. Y es como constantemente cuando están en pantalla, ves ese contraste entre los personajes simplemente por el aspecto. Y es un recurso tan simple que llama la atención que no se use tanto de una forma tan, tan radical como aquí. Y luego me gusta mucho cómo va vestido Vincent. No va vestido de asesino, va vestido de hombre de negocios, normal y corriente. Hombre. Porque eso es muy, evidentemente, consistente con todo el contexto de la película y a nivel temático, que la película esta surge en un momento muy concreto de después del 11 de septiembre y antes de la crisis financiera, y esta película parece como que es premonitoria, es como si fuera Cosmópolis de Cronenberg, pero hecha 10 años antes, porque al final esta película es como súper existencialista, súper depresiva, que viene del hecho de que tiene un nihilismo muy setentero, claro, pero es un nihilismo que viene muy del el desarrollo extremo del capitalismo. El protagonista es un asesino a sueldo que le da igual la vida humana con tal de que le paguen, y lo que tienes ahí es un poco el equilibrio entre los intereses de unos exagerados que les da igual la vida de los demás, o esa indiferencia que dice él que tiene hacia el resto de la humanidad, con el personaje de Jamie Foxx, que es el típico hombre corriente, como le dice Vincent, que está adormilado por la televisión y que le dan esa idea falsa de que tiene una opción en su vida y de que la capacidad de progresar, que es toda una gran mentira y tal. Y el personaje de Annie, que es, no olvidemos que es un fiscal que está yendo contra esa gente que abusa de los débiles, que va por un mafioso y que es contra quien lucha sistemáticamente, ¿no? Vincent es el enemigo natural del personaje de Jada Pinkett Smith. O sea, está ahí resumido ese rollo de el radical neoliberalismo mezclado en un envoltorio de cine negro, de este rollo súper neo-noir, aquí llevado realmente a nivel visual y a nivel narrativo a lo máximo que puede llevar, con esas conversaciones que has comentado antes de Vincent y Max en el taxi, por cómo hablan y cómo le dice él en un determinado momento, te faltan las partes que todos los humanos tienen y tal, ¿no? Que es ese momento en el que te das cuenta de sí, o sea, por mucho que no entiendas que te fascina el personaje de Tom Cruise, es un hijo de la grandísima. A ver, porque es un sociópata y en el fondo es un puto robot, y además me gusta cómo muere, porque muere como un robot, es como si se apagara, en plan, Ya, hasta aquí he llegado. Pero realmente está tan bien construido el personaje y tiene esos discursos en los que te hace creer que realmente cree en algo. A mí me encanta, y lo justifica, ¿no? Todo. Todo lo que hace está justificadísimo. Efectivamente, pero además es una justificación que ni siquiera él necesita justificarse a sí mismo. No es esa clase de personaje, no es el típico un psicópata o tal que te esté justificando que es así porque tuvo un trauma infantil, porque además te cuenta el rollo del orfanato. Fíjate cómo cita también esas cosas filosóficas y religiosas cuando le dice lo de, no sé qué lo que nombra, ¿no? Que si el chin y estas cosas, y es como, sí, es mierda, me estás vendiendo mierda con estas cosas que estás citando, estás haciendo name dropping. Pero luego tiene frase, a mí una de las cosas, de las frases que tiene que más se me quedaron y me las sé de memoria, es cuando está súper cabreado Max porque se ha cargado a un tipo, como bueno, el tipo que le cae en el taxi, y está en plan, ah, te has cargado a un tío, tal, no sé qué, y le dice, pero vamos a ver, tú sabes lo que pasa en Ruanda, que muere gente cada minuto y tal, y tal, pero y te has, tú te has unido a Amnistía Internacional o a Oxfam, o a salvar las ballenas o a Greenpeace o algo, no, pero me cargo a un tío gordo de Los Ángeles y te enfadas, y es como, pero no conozco a ningún ruanés, bueno, lo dice fatal, y dice, y el otro, y Tom Cruise le contesta, y tampoco conoces al tipo gordo que hay en el maletero, y es como, tiene esas cosas que dices, madre mía, ¿cómo no me voy a sentir fascinada? O ese momento en el que le planta cara al jefe cuando le llama porque la policía le ha dicho que tal y le dice que va a tener que pagar él todos los daños y tal. Pero al final estas cosas que estamos comentando son la esencia de la película, porque es otra cosa que yo quería comentar, que al final estoy de acuerdo en lo que dices de la dimensión de crítica política que puede tener la película, o toda esta perspectiva que da con respecto a la ciudad y la desconexión que tenemos o lo que sea. Al final es una película sobre ellos dos, y a mí me encanta cómo realmente lo que mueve la película es la relación que hay entre ellos y cómo las diferentes cosas que van pasando en la historia afectan a esa relación, porque la visión que tiene Max con respecto a Vincent cambia constantemente, no tanto al contrario. Y en todo momento, o sea, una película de acción, cualquiera diría que pues, las cosas van avanzando y tal, pero esta película se para todo el tiempo para poner a los personajes a analizar la situación por la que están pasando. Y a veces ves a Vincent que ayuda a Max, otras veces pues eso, aprenden uno del otro. Otras veces parece que incluso se llevan bien o se caen bien y de repente pasan a ser los grandes mayores enemigos. Y al final es la relación de ellos dos y cómo todo lo que va pasando y la visión que da cada uno de sus propias con respecto a sus propias ideologías y tal, bueno, Vincent, si se le puede llamar ideología lo que tiene, es lo que va llevando la película y al final es por, yo creo, por lo que también te llega más el personaje de Max y la relación que tienen que con respecto a otras películas de Michael Mann, como comentabas antes, que no es tan fría en ese sentido, pero porque es que la relación que hay entre ellos dos es tan apasionante que es que te tiene pegado, más allá, mucho más allá de toda la trama policial que hay detrás de la historia. Sí, está clarísimo que sí, además cómo le va afectando a Max lo que está ocurriendo y cuando llega ya, cuando explota, Y comienza el tramo final de la película, ¿no? Que además viene muy bien plantado en su enfrentamiento cara a cara con Javier Bardem, sí. Cuando empieza a imitar a Tom Cruise y a decir sus frases de tipo duro. Ese momento en el que ni él mismo se lo está creyendo, pero tiene que ser el mejor actor del mundo para hablar delante del mafioso de turno. Y que a partir de ahí llega la gran escena de la película, que es la escena de la discoteca. Es una auténtica pasada toda esa secuencia de montaje, y de cómo construye la tensión, cómo te da una idea de cómo es el personaje de Vincent, de cómo controla la situación en todo momento y va reaccionando a lo que va ocurriendo e improvisando. Es una pasada. Es una pasada y además, sobre todo, es imposible no verla desde la perspectiva de 2016, con toda la acción que hemos visto. Es algo que hemos hablado cuando hemos comentado Mad Max o películas que se salen de películas que tienen secuencias de acción que se salen del rollo videoclipero, tal. Y aquí, vamos, es que no puede ser más, o sea, menos artificioso la tensión que se genera con esa secuencia. Porque además el montaje no está para construir la tensión, sino simplemente para mostrar lo que está ocurriendo. Es una cosa que normalmente no se hace. De hecho, en muchas películas de acción, en las escenas de acción, el montaje sirve para no ver lo que está ocurriendo y cambiar rápido para que no te des cuenta de que en realidad no han hecho nada porque no está ocurriendo nada. Aquí es todo lo contrario. Aquí cambia para que veas bien lo que está pasando. Entonces, eso te sirve mucho más, aparte de toda la narrativa que rodea a la secuencia y cómo está planteada, porque ahí es donde convergen la policía, Vincent intentando matar a que tiene que matar, Max intentando evitar que lo maten, evitar que se le maten a sí mismo, escapar, contactar con la policía, bueno, muchas cosas al mismo tiempo, y todo eso rodeado de gente. Entonces, es una situación donde más se condensa toda la esencia de la película y bueno, lo resuelve de una manera alucinante con ese tiroteo con Vincent tirado en el suelo y cómo se levanta, avanza hacia su objetivo, nunca va hacia atrás y va de cara, y al final ese primer plano de él disparando cuando acaba matándole, o sea, dice tantísimo con eso, con ese montaje, con esos planos de ese personaje, que te deja alucinando. Y luego acaba todo ese set piece cuando parece que por fin Max se ha librado, y es un personaje que es un personaje secundario, pero que llevaba como la trama paralela, era como la línea principal de la trama paralela del caso policial, que es el personaje de Mark Ruffalo. Que en una película normal y corriente de otro director esto no ocurriría, pero aquí sí. No solo no ocurriría, pero es que si no, si, porque bueno, estamos hablando de que van a salir por la puerta y aparece Vincent y le pega un tiro y se vuelven a ir con la Adiós, no. Mark Ruffalo. Adiós, Mark Ruffalo. Adiós, coprotagonista, bueno, no coprotagonista, pero adiós, secundario importante de la película. Pero el tema es que ya no es que esto no, con otro director no ocurriría, sino que en caso de ocurrir tendrías el típico epílogo de personaje de joder, se ha muerto, o ver aquí le ves ahí tirado, que le han pegado un tiro y le han matado, y ya está reforzando una vez más todo este mundo de casualidades, de que al final es como este tío ha investigado, él es el único que ha visto que algo raro había en lo del taxi, es el único que se ha dado cuenta de que había otra persona que ha tirado de la manta con todo este tema tal, y acaba muerto y ya está, y no, y punto, es esta historia. Y claro, cuando le dice él, me había creído, ¿y? ¿Te había creído? ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Y eso que, claro. ¿Qué quieres que haga con esto, amigo? Y luego eso, a partir de ese momento la película ya va directa a lo grande, que es cuando se produce la transformación de Max y es capaz de hacerle frente de la única manera que puede, siendo taxista, conduciendo, que es una idea muy interesante de la peli, de ¿quieres que sea taxista? Pues soy taxista, y le da al acelerador. A lo bruto, de verdad, en esa secuencia en la que se ve que Vincent lo está pasando mal, que es el único momento, yo creo, en el que se le ve ahí dudando al personaje. No, pero es muy interesante porque toda esa filosofía barata que le ha estado escupiendo, o bueno, o su filosofía a Max, por fin se le ve reflejada y dice, todo da igual, todo es una mierda, muy bien, pues le doy al acelerador y a tomar por saco todo, y se le viene en contra. Porque se revela por fin contra el asesino. Me parece muy interesante. Y luego, ¿qué dices otra vez de las casualidades? ¿No? Tiene ese accidente, aparece un policía que le va a ayudar y se encuentra por fin con el cadáver que llevan en el maletero durante toda la película, que es muy gracioso. Qué bien traído, coño. Es que se va a hacer un guión. Sí. Es muy interesante eso. Y además como la esposa que dice, llame a la policía. Es que ya te habías olvidado hasta como espectador. Se había olvidado Max y al mismo tiempo que se había olvidado Max, te habías olvidado sí, tú. Sí, probablemente. Y por eso funciona tan bien. Max es que ni se acordaba. Y toda la escena final del edificio y de la huida en el metro es también brutal. Y ahí es curioso porque vienes de una secuencia en la que Vincent es el protagonista y el que lleva la iniciativa en la acción, por así decirlo. Y a partir del accidente con el coche y es Max quien lleva la iniciativa y quien va a intentar salvar a Annie. Va a intentar que no le pille Vincent, se va a enfrentar a él con una pistola, o sea, cambia completamente el sentido de lo que habíamos visto en la película hasta ese momento. Pues sí, no sé, yo qué, yo... Y bueno, y hay un remake de Misión Imposible en esta película, cuando entra en el metro por detrás Tom Cruise, si no, si te has dado cuenta del detalle. No sé a qué te refieres. Misión Imposible, Tom Cruise se mete en un tren. Ah, vale, joder, bueno, pero joder, que ni la había. A ver, se mete en un Y en tren, esta no. otra vez, asalta el tren y aquí otra vez vuelta a asaltar un tren. Y me Yo gusta. estaba pensando, no, No, dime. no, y luego me gusta mucho cómo es esa persecución, que es una persecución que dura muy poco y que básicamente es ya solamente una dirección, no pueden hacer otra cosa, están completamente rodeados y por narices tienen que enfrentarse a él con las mismas herramientas que tiene Vincent y a oscuras, que es muy interesante también. Ese detalle de cómo dispara, además con los ojos cerrados, si no recuerdo mal, Max, en ese momento. Sí, que además sigue apuntando ahí con la pistola, aunque Sí, aunque sí, esté ya está. descargada, porque evidentemente no Sí. tiene ni idea de armas, como cualquier persona cogería un arma. De hecho, es gracioso la primera vez que coge una pistola para romper el cristal del edificio, que se coge así el hombro, como, ¿sabes? Sí. Como diciendo, esto lo he visto en las películas y esto sé que tiene como retroceso o algo, ¿no? Esos son pequeños detalles que me gustan, porque muchas veces en películas de acción, esto está mucho más por encima de ser una simple película de acción, evidentemente, pero en muchas películas de acción, la gente coge pistolas y armas y las empieza a usar como si fuera cualquier cosa, ¿sabes? Y no, o sea, no puede ser tan sencillo. Tiene unas consecuencias, no solamente morales, sino de utilizar el propio instrumento. ¿Algo más que decir? Sí, bueno, yo quería acabar, estaba pensando y me estaba acordando de una secuencia, que ya tenemos la respuesta a por qué los dos coyotes cruzaron la carretera. ¿Por qué los dos coyotes? Porque no había Para que iluminación Michael Mann pudiera hacer artificial. colateral. Claro, no había iluminación artificial y pues si no, y cogieron a los coyotes que pasaban por ahí, si no recuerdo mal, o sea, no estaba en la Sí, sí, película ni sí. nada. Y si no hubiese sido una cámara estupenda esta digital, no habría captado en los ojos esos el reflejo. Reflejo en los dos coyotes Pero además simbólicos. es que queda muy bien en la película, ese Sí, momento sí, en el que sí. Vince se queda mirando a los coyotes, en plan, yo soy el coyote. No, además es un momento en el que la película rompe un poco su. Porque es una película muy lineal en el sentido de que no tiene ningún tipo de flashback, no tiene ningún tipo No, lo más de que truco hacen es narrativo. llevarse al lado de la investigación policial en momentos concretos y ya está. Y ya está, no, no, pero eso es como muy lineal, tal. Y ahí se concede un pequeño licencia cuando cruzan los coyotes y empieza la música esta de la canción esta de Aqualung. Y tenemos un momento, o sea, que es así como muy, no sé, bucólica y tal. Y tenemos a ellos, hay como una especie de videomontaje de todo lo que estaba ocurriendo en las diferentes tramas en ese momento, pero de forma como muy sutil y un poco recapitulación. Pero es un momento sobre todo muy atmosférico, de un poco de casi de hasta de calma, porque además les deja muy impactados a ellos dos cuando ven a los dos coyotes. Bueno, también por el momento, la discusión que estaban teniendo, pero es un momento bonito. Sí, porque al final es una película de amor, como Deadpool, ¿no? Sí. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y Encima de podemos ir vacaciones. acabando ya, ¿no? Sí, yo creo que Yo sí, creo que podemos sí. cerrar. Hasta que ha llegado este episodio, deberes, pues como siempre, comentar las películas que hemos hablado por aquí, verlas sobre todo, si os hemos conseguido interesar en ellas, que es un poco el objetivo, si no, no tiene gracia el asunto. ¿Y qué os parece? ¿Os parece Collateral la masterpiece de todos los tiempos que nos parece a nosotros? Porque realmente a mí me parece la mejor película de Michael Mann, es mi favorita de lejos, y mira que de Heat también me gusta mucho. Pero esta es que tiene tantas cosas a favor que me Yo vuelve durante un muy loco tiempo, esta película. allá por 2000, de 2002 a 2005, si me preguntabas, era Colateral mi película favorita. Era como me tenía súper loca. Además, estaba yo en la carrera descubriendo las maravillas más allá, o sea, otro, o sea, el cierto tipo de cosas, sobre todo a nivel técnico, a otro nivel, tal. Y es que me la vi 20 veces para hacer el análisis plano a plano. O sea, que es que estaba completamente obsesionada con Collateral. Aparte de que no lo hemos comentado, que es el uno de dos papeles de villano que tiene Tom Cruise, que está fantástico en la peli. ¿Cuál es el otro papel de en villano? El papel. ¿Entrevista con el vampiro? No. Sí, entrevista con el vampiro, joder. Pero son vampiros, coño. Bueno, pero... vale, vale. Lo acepto. Lo acepto como malo. Lo tienes que aceptar como malo porque es malo. Es que hasta cuando hizo de nazi bueno, tío. y sí, en fin, que bueno, sí, que hemos llegado. Sí. Y que este es el final, my friend. En el próximo episodio, ¿puede que hablemos de Khan? Puede que hablemos de Khan. Yo estaré ahí recluida. A lo mejor me deja hueco. Espero que me deje hueco, Ramón, para comentar Civil War. Civil War. Que me la hago súper encima ya. Civil Separ War. Efectivamente. Y hasta que ha llegado el episodio 111, yo soy Ramón Rey. Yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.